Queríamos hablar también de, ya que mencionabas un rato lo de las licitaciones públicas, lo de los colegios emblemáticos. Ese es un punto que nos llamó mucho la atención porque vimos que BID había ganado casi el 60, casi Casi el 70% de la 70%. licitación. Hay algo extraño, yo no sé qué, pero algo extraño, o sea. Eso es lo que nos han dicho también. Nosotros cuando lo vimos nos pareció Pero tú extraño. sabes que fue. O sea, fue tremendo. En España dicen que la avaricia rompe el saco y yo creo que aquí está clarísimo. Como el planteamiento de las compras para los colegios emblemáticos no se hizo de una forma muy abierta, a nosotros sí nos llegó el pedido de que Crisol quería para un cliente no sé cuántos libros. Entonces ahí ya cuando ves otras cantidades tan grandes te llama la atención porque dices, bueno, 2.000 libros, el mejor precio le voy a dar yo, que soy el productor y Claro. le doy un descuento mayor, el librero. Entonces, ahí parece que se asociaron Gladys Díaz con Jaime Carvajal, algo hicieron, Es pero el que caso es que fue Gladys Díaz Beide quien apareció. sí. Pero, ¿por qué digo la avaricia rompe el saco? Porque como, bueno, ella no es empresaria en absoluto, Jaime sí. Creo que hubo un tema tremendo con el IGB. ¿Así? Sí, porque ¿Cómo es eso? con el IGB, con los, bueno, un tema impositivo, ahora no me acuerdo, o sea, IGB no, porque los libros no pagan, no tienen IGB. Hubo un tema impositivo, no recuerdo bien qué. El caso es que, por supuesto, ella no lo declaró. Y al final, lo que tenía que pagar a la SUNAT era mayor que la ganancia. Eso es lo que se dice en el sector. Yo no tengo los detalles. O sea, tú ves el número global fue enorme, ¿no? Pero de Sí. ahí, entre temas o sea, el margen que le quedó fue negativo. Y eso propició que se pelearan entre ellos. No sé si se han amistado. Porque ella como que se sintió engañada. Sentí engañada por Jaime. O sea, como dice, claro, y tú dices, ¿y por qué Jaime no hizo directamente el negocio? Pues porque quizás se dio cuenta de que no era tan negocio, ¿no? No sé. Bueno, para explicar un poco más el contexto de todo Bueno, esto. pero también Jaime está asociado con Chang en el ministerio, ¿no? Perdón, que está asociado con No. Chang y Chang estaba en el ministerio. Quizás no podían Mira, participar. bueno, sí yo podía no participar, pero sé, hubiera de sido hecho incómodo. participé, no sé, yo ese tema sí fue un poco raro. O sea, pero no puedo decirte, porque no lo sé. Formalmente Crisol no participó. Ah, claro, entonces participó a través de BID, pero a nosotros Crisol sí nos compró libros para un cliente.